clase de cuarto C, no se había compuesto nada, una canción andaluza que viene de Jaén, se llama El Tunel.